líneas, por un lado los individualistas, también estaban los colectivistas y también los anarcocomunistas. Es tal vez el ideal más puro de del pensamiento humano. ¿Y un movimiento como ese, a dónde fue a parar? ¿Por qué no quedó nada? Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. En cualquier lugar del mundo donde uno vaya, te vas a encontrar con que al menos una persona es anarquista. Los libros te acercan a la literatura anarquista, pero el anarquismo me parece que está en otro lado. El anarquismo es la militancia anarquista. Llevar al pueblo a la emancipación. En 1909 se produjo una masacre muy importante donde la policía reprimió y mataron más de 10 obreros, más de 10 militantes de la Federación Obrera Regional Argentina, que era la central anarquista de ese momento. El derecho de matar al tirano fue un principio que siempre sostuvieron los anarquistas. Estaban concentrados cuando llega el ejército y concluye con la huelga en este caso, en esta segunda oportunidad, con el fusilamiento de una gran parte de los trabajadores que estaban acá concentrados. Con respecto a tu personaje, vos encarnás al alemán Schulz. Yo creo que él estaba convencido, como estoy convencido yo, de que la gente tiene derecho a vivir como persona. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. De cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad, de Kropotkin. Estos tipos realmente están pensando todo de otro modo, están pensando la potencia política de la amistad. Estaba buscando información sobre anarcofeminismo. ¿Tenés algún libro de Virginia Bolten? ¿No tenés La voz de la mujer? Y lo que ellas proponían era el amor libre y la relación de un hombre y una mujer reunidos a través del amor y de la lucha. El lema era ni Dios, ni patrón, ni marido. Nunca hubo muchos anarquistas en el mundo y sin embargo desarrollaron una influencia. Eso quiere decir que fueron los necesarios. A las barricadas, por el triunfo. Bienvenido a esta columna llamada Ni Dioses Ni Amos, anarquista en Mendoza para la Revolución Social, la poesía como revolución libertaria. La verdad que es un placer presentarle esta columna. Está basada en un trabajo, de la historiadora María Cristina Satlari, titulado Poesía anarquista en Mendoza para la Revolución Social entre 1918 y 1930. La verdad que dentro de un contexto historiográfico bastante particular en la provincia de Mendoza, haber escrito este trabajo significa mucho. Como nuestros oyentes sabrán, nosotros los historiadores, mediante prismas, como pueden ser crisis, revoluciones, revistas y demás elementos, podemos identificar y podemos poner en valor una reconstrucción del pasado, y este es un gran aporte que hizo esta historiadora, que es de San Martín. Nosotros vamos a desarrollar el rol de los anarquistas en Mendoza mediante el análisis de una revista, La Cultura como Elemento Revolucionario y Libertario, que va a ser la revista La Voz del Gremio, órgano oficial de la Unión General de Mozos. Esta revista tuvo dos grandes periodos, uno de 1918 a 1921 y el otro entre 1933 y 1934. La historiadora se encarga de reconstruir la primera parte, que va de 1918 a 1921, y ahí expone claramente dos o tres cuestiones que son fundamentales y que vamos a ir desarrollando. Les quiero recordar a nuestros queridos oyentes que este periodo que se desarrolla esta revista, repito, La Voz del Gremio, de la Unión General de Mozos, se da en un contexto que nosotros hemos particularmente puesto en valor de nuestra columna, que es el lencinismo. Pero como todo movimiento histórico, tiene luces y sombras, y vamos a ver cómo el lencinismo con respecto a los anarquistas tuvo muchas sombras muy particulares. Dentro de este contexto podemos decir que esta revista tiene varias características que quería compartir con ustedes. Tiene una pedagogía libertaria, que ya la voy a desarrollar, un modelo de intelectual y una concepción del arte. Estos tres puntos van a ser fundamentales para entender a dónde apuntaban los anarquistas de Mendoza, cómo trabajaban y cuáles eran los ideales a los que aspiraban. Esta pedagogía libertaria adhiere a la lucha de la línea pacifista y evolutiva de Kropotkin, que era una variante del anarquismo o del comunismo libertario. Dentro de este contexto sería anarquismo del comunismo libertario, estaba dentro de esta línea Kropotkin, que ha escrito memorables obras, por ahí tengo citada alguna. Y esta característica fundamental dentro de esta pedagogía libertaria y dentro de esta línea va a tener dos concepciones o tres cuestiones que quiero nombrarle que me parecen fundamentales. Primero, que va a ser difusora de la cultura popular, de la prensa obrera, y van a escribir obreros, ¿sí? Que van a ser los verdaderos difusores de las ideas anarquistas en la provincia de Mendoza. Estos obreros se los puede considerar con un perfil totalmente antagónico al intelectual liberal que nosotros conocemos habitualmente, porque estos obreros eran intelectuales autodidactas, heterodoxos, orgánicos, que tenían dos o tres cuestiones fundamentales. Primero, su misión de militante y de esa perspectiva, su condición de obrero que no abandonaban nunca. Y a partir de ahí se formaban, por ejemplo, en la escuela de Francisco Ferrer, una escuela moderna que se inauguró en 1901 en Barcelona, en la calle Bailén, y ellos eran seguidores de las ideas de Francisco Ferrer. En este contexto, este perfil de intelectual va a chocar directamente contra el perfil que proponía la burguesía, ¿no? A la cual sistemáticamente se la nombra y se la critica a la hora de reproducir el arte y la intelectualidad. Este artista totalmente privado, este artista que trabaja de una forma estandarizada y demás, va a ser uno de los focos principales a la hora de confrontar estos dos modelos de intelectuales. Es decir, que en Mendoza hemos tenido intelectuales que no han salido de las usinas de poder y conocimiento que habitualmente nosotros conocemos. Vamos a empezar a escuchar un audio muy particular del profesor Cristian Ferrer, que me va a ir acompañando en dos entradas para ir dilucidando y para ir poniendo en valor qué era el anarquismo, cuál era su pensamiento y demás. Recordando que a nivel nacional se lo puede identificar, hay muchos trabajos historiográficos sobre el tema, no tantos tampoco, pero hay algunos como Ferrer, Piña y demás, que sean Gabriel Di Meglio, que se han dedicado mucho a este trabajo y algunos más, por supuesto, pero en las provincias está muy poco estudiado el fenómeno, así que esta puesta en valor es muy importante. Y este profesor de la universidad y demás me va a ir acompañando para ir viendo el proceso, cómo se dio en términos nacionales e internacionales. Vamos a escuchar el audio y retomamos las características de la revista que estamos describiendo. Pretender un mundo donde nadie pueda ser mandado ni nadie deba mandar. Es decir, un mundo sin gobiernos y donde no sea necesario gobernar. Un mundo donde las personas puedan autoconstituir, mediante una mancomunión de esfuerzos, una sociedad más benéfica y donde el poder no pueda estar separado de la comunidad. Esa idea era inédita. Se pueden encontrar antecedentes antes en la historia del mundo, no solamente en Occidente, también en otros lugares, pero la verdad es que la radicalidad de la idea y la simpleza de la idea es notable. Por eso los anarquistas, la idea de revolución que tenían los anarquistas, es decir, Mijail Bakunin, Enrico Malatesta, Pietro Kropotkin, los fundadores, era que primero era necesario difundir culturalmente la idea anarquista para que después pudiera, tarde o temprano, hacerse una transformación social. No al revés. Es decir, primero hay que conquistar el poder para después cambiar la cultura de la gente. Los anarquistas tenían en claro que no podía haber un mundo anarquista si primero las personas no creían en esa idea. Los anarquistas fueron constructivos, eran creadores de sindicatos, de instituciones culturales, de grupos de teatro amateurs, al cual llamaban cuadros filodramáticos. En fin, bastaba un anarquista para comenzar a difundir la idea. El modelo de sociedad en el cual están pensando los anarquistas, una vez que se ha criticado al Estado, las formas de organización autoritarias, a las formas represivas de control de la moral, y una vez que se ha criticado a la familia tradicional, lo único que queda es la amistad. Es el modelo de la amistad moderna, proveniente de la idea de fraternidad de la Revolución Francesa, pero también de las prácticas amistosas que comenzaban a tener cada vez más importancia en las ciudades metropolitanas, donde las personas eran anónimas y tenían que luchar por la existencia y dependían mucho de los lazos amistosos. Por lo tanto, es la figura de la amistad lo que se encuentra en la base de la antropología anarquista. Querían construir una sociedad en donde la amistad fuera el cemento de sociedad. Los anarquistas siempre fueron tratados bajo la figura del personaje rebelde y problemático. La imagen tradicional del anarquista es de una persona con una capa negra que anda con una bomba enorme como un globo negro y que subrepticiamente sale de catacumbas que nadie conoce. Esa es una imagen no solamente... Nosotros mismos, dándonos pequeños espacios... En Mendoza, la revista Voz del Gremio es muy afín a lo que describe el profesor, ¿no? Esto de fundar entidades o instrumentos o herramientas culturales e instalar el anarquismo como idea cultural y luego el poder. Me parece que el poder entendido como lo entendían los anarquistas, ¿no? Me parece que aquí en Mendoza eso se siguió a rajatabla y podemos dar dos concepciones fundamentales. Primero, que la revista va a combinar tres características según los especialistas. Primero, va a ser de propaganda general, va a tener cuestiones gremiales o va a ser un periódico de los gremios y a su vez va a ser de publicaciones libertarias en cuanto a la cultura. Dentro de la revista se pueden diferenciar cinco grandes secciones: el pensamiento anarquista, las denuncias, las actividades gremiales, las poesías anarquistas y la situación internacional en cuanto al movimiento anarquista. Esta revista va a tener como eje tres cuestiones fundamentales en cuanto al arte. Primero, una fuerte crítica a la cultura trivial de la burguesía. Decía que era una cultura trivializada. Dentro de ese contexto, va a decir que el arte es una libertad creadora y que es la expresión de la vida de un pueblo. Con estas concepciones se van a difundir todos los principales ejes que proponía el anarquismo en la provincia de Mendoza, en donde fue un movimiento muy importante en la década del 10, del 20 y del 30, que fue totalmente invisibilizado. ¿Cómo logró mantenerse durante estos 20 años en la provincia de Mendoza? Trabajando en red. Trabajaba en red con otros lugares, Buenos Aires, Corrientes, Tucumán, pero sobre todo con dos lugares, con Río Cuarto en Córdoba y con San Rafael en la provincia de Mendoza. Van a ser los dos ejes que van a ser un fuerte anclaje dentro de este contexto. Es muy importante destacar que escribieron muchos poetas, ya voy a nombrar algunos, pero la figura de la mujer estaba siempre muy presente en aquellos números de la revista, ¿no? Tenemos a la gran escritora Juana Rouco Ubuela, que no la he sentido nombrar nunca, ni tiene calle, ni tiene escuela, ni tiene absolutamente nada, y me parece que es una escritora muy particular dentro de la historia de Mendoza. Y a partir de septiembre de 1920, en toda la etapa de la revista va a aparecer una mujer que va ascendiendo en un aljibe, en la mano izquierda, desnuda, con la mano izquierda, un espejo, y va a emerger totalmente desnuda, en donde el simbolismo era representar la verdad al desnudo por parte de la revista, enfrentando claramente a los medios hegemónicos de la época. Dentro de este contexto, el gran inspirador y director de esta revista va a ser Gregorio Acorinti, quien tiene una muy interesante biografía que la pongo a disposición de nuestros queridos oyentes, igual que el trabajo que le nombré en la introducción para que puedan ampliar todas las cuestiones que yo estoy diciendo. Y en este contexto, obviamente que en algún momento, dentro del movimiento anarquista, tuvo que tomar partido por una o por otra de las federaciones. Recordemos que el anarquismo se dividía en dos grandes federaciones, la FORA del Noveno Congreso por un lado, vinculada a la protesta, a la libertad ideológica, partidaria y demás, y FORA del Quinto Congreso, los antorchistas se llamaban, que adherían al comunismo anárquico y a la Revolución Rusa. Y en ese contexto va a tener una afiliación directa esta revista, la Unión General de los Mozos, va a estar vinculada a esta facción o a esta federación dentro del anarquismo. Vamos a escuchar la segunda parte del audio del profesor Ferrer, así ya después nos queda para escuchar al gran Osvaldo Bayer. Sobre todo asustaban lo que asustaba a los anarquistas, no es tanto su supuesta violencia, sino sus demandas. Y sus demandas eran de traer el cielo en la tierra ya, algo que le implicaba una transformación tal de la sociedad que asustaba a los poderosos. Fue una guerra famosa, la Guerra Civil Española. Los anarquistas le llaman Revolución Española, porque se produjeron cambios extraordinarios. Piénsese, por ejemplo, que apenas producida el comienzo de la Guerra Civil, en Barcelona, dominada por los anarquistas, dejó de darse propina a los mozos. Los mozos rechazaron la propina porque era una limosna que se les daba. Ellos lo que querían era un sueldo digno, no que la gente les dejara limosna. Eso es algo impensable hoy en día. O el hecho de que la ministra de Salud del gobierno republicano era una anarquista, Federica Monseni, y que en mayo de 1937 permitió por primera vez en la historia del mundo la interrupción del embarazo en hospitales públicos. Acontecimientos extraordinarios ocurrieron allí. En Aragón desapareció el dinero. Es decir, sencillamente eran situaciones nuevas, en medio de una guerra que enfrentaba a unos y otros y que terminó ganándola Francisco Franco con ayuda nazi y fascista, por otra parte. Los anarquistas pusieron toda su energía en luchar contra el franquismo y fueron derrotados junto con toda la República. Esa derrota tuvo consecuencias duraderas y muy poderosas sobre la historia del anarquismo. Inmediatamente comienza la Segunda Guerra Mundial, que arrastra toda la historia de Europa, y les costó mucho, casi hasta la década del 60, volver a reaparecer públicamente los anarquistas. Fundamentalmente a través de las rebeliones juveniles y estudiantiles europeas, en donde volvió a reaparecer esa forma de rebeldía que parecía muerta, ¿no? La mayor parte de las personas pasan casi toda su vida trabajando y obedeciendo órdenes, y es una triste vida esa. Es redimir esa falla, redimir ese dolor. Esa es la tarea que se propusieron los anarquistas. José de Maturana, Vicente Medina, Alberto Giraldo, Guerra Junqueiro, Federico Gutiérrez, Fernando Gualtieri, fueron algunos, Teófilo Olmos, fueron algunos de los poetas que escribieron en la revista que nosotros hemos mencionado. Pero tanto la poesía como el poeta tenían un simbolismo dentro de esta doctrina y a su vez dentro de la revista, ¿no? Se lo consideraba al poeta como el gran héroe que luchaba y batallaba con la pluma. Y a la poesía se la consideraba como el clarín de la batalla, en donde tenía la función de ser un insuflador permanente de las variantes de lucha. Dentro de este contexto están todos estos poetas que yo le nombré, y la poesía era la forma de convocar a la revolución social permanente. Dentro de este contexto, y acá es donde viene la lucha política más fuerte, si se quiere, es muy importante entender de que a nivel nacional gobernaba Hipólito Yrigoyen, y que Yrigoyen verdaderamente castigó muy fuerte a los anarquistas en un montón de escenarios, ¿no? Y en Mendoza no fue la excepción. Como le dije anteriormente, esta revista trabajaba en red y trabajaba con la revista Bandera Roja de Buenos Aires. Bandera Roja de Buenos Aires fue clausurada

y seguramente ese proceso de invisibilización tuvo como contrapartida ver en estos organismos, en estas luchas, en estas herramientas culturales de luchas libertarias y de pedagogía, el desafío permanente al status quo, a los diferentes elencos culturales que han convocado a las élites provinciales y que han intentado anular de cuajo toda la emergencia intelectual, las convicciones del arte, las convicciones de la vida, las luchas obreras y demás que este sector intentaba impulsar. Finalmente, decir que el anarquismo no está desaparecido, como decía el video introductorio, sino que muchos legados y muchas ideas aún siguen vigentes en todas las dimensiones de la realidad. Les iba a pasar un pequeño audio sobre anarquismo y educación, y créanme que dentro del sistema educativo nacional hay un montón de elementos que responden al legado anarquista. Así que nada, me ha confortado y estoy muy satisfecho de haber puesto en valor algo que venía buscando y que por lo menos tenemos una punta del rol de los anarquistas en la supuesta provincia conservadora de Mendoza.